Hoy nos visita precisamente Gisela. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola chicos, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Bien? Contenta, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cansada por todo el trabajo, sí, ¿no? Sí, que cansada, haciendo? Pero bueno, sarna con gusto no pica y esto uno lo hace porque le gusta, así que claro. Nada, aguantársela. Está bien. Pero muy lindo estuvo la muestra. Nosotros al menos la hemos disfrutado mucho por el registro que tenemos, aparentemente el público también. Se trata de un trabajo que en realidad se inicia, la idea, mira cuando Dimas, ¿te acuerdas cuando hiciste el cierre de tu muestra con las galletitas que había hecho tu mamá? Ah, sí, hace un montón. ¿Hace cuánto? ¿Como 2 años? No, más. Como 4 años. ¿Tanto fue, tiempo? Claro, fue en Castillo. En Castillo. En este espacio de Martín Bormann, que estaba enfrente de la rotonda del regimiento. Exactamente. Muchos recordarán. Ese día voy con mi amiga Graciela Germoli, que es una profe de música del ISAC. Sí. Entonces, después nos vamos a comer una pizza con ella, con otra amiga más y con un chico, otro exalumno. Bueno, varios de los que estábamos ahí, viste, que después uno va y se junta. Sí. Y ahí empezamos a hablar, yo recién empezaba a trabajar con el tema de esgrafiar sobre las chapas. Hacer dibujos con la moladora sobre las chapas. De acuerdo. Y estábamos charlando de eso y de que todavía no sabía, que no podía, había hecho una sola la cabeza de madre con hijo dañado, que es una cabeza de vaca, hecha, que la van a poner ahora ahí en el museo, me preguntaron porque yo la doné al museo. Sí, no hay problema. ¿La van a incorporar a esta muestra, digamos? ¿Ah? ¿La van a incorporar a esta muestra? Sí, solamente porque es mía, digamos, y para que sepan que había otra obra ahí que tiene que ver, porque claro, hay mucho metal en la muestra esta. Y charlando precisamente de todas estas cuestiones, ¿sabes el proyecto que yo tengo hace años que nunca lo pude hacer? Y me empezó a contar de los cuadros sonoros de Mussorgsky, que es un correlato entre obra musical y obra plástica, pero es un correlato, es decir, hay una idea común. Sí. Cuando nosotros los plásticos ilustramos un poema. Bueno, una cosa así. Hay un correlato en la representación y la musical, entre los cuadros y la música. Y me cuenta esto, pero no quiero hacer un correlato como Mussorgsky, me dice. Quisiera hacer que los cuadros sonaran de alguna manera, porque si les ponemos... Y empezaron a salir ese disparate de ideas, ¿no? Ese storming que a uno le agarra cuando se entusiasma con algo, y si le ponemos esto y le sacamos lo otro, y con llaves y con rodamientos y metales y cuerdas y palitos, no, y metales, no, y bueno... Sí, una escalada de ideas que se claro, van incorporando, sacando. Claro, esta cosa así de tormentosa, como le dicen, tormentas de ideas, ¿no? Tal cual. Brainstorming. Entonces, desde ahí empezamos a enroscar esto. Mira. Desde esa época. Llevo un largo y tiempo. Y de a poco, cuando nos podíamos juntar, porque ella trabaja, tiene sus hijos, yo trabajo, uno tiene la casa, los chicos, el súper, los empleados, cuando podíamos, nos juntábamos y siempre estaba pendiente ese tema. Claro. Hasta que una vuelta dijimos, bueno, ya sé. Ah, estábamos un día charlando en casa y vino Ángel. Ángel Ponce es un muchacho que, bueno, no terminó la carrera, muchacho. Es un muchacho, tiene casi 40 años, pero para mí es un muchacho, digamos, porque yo tengo casi 50. Es un muchacho que... fue alumno mío de artes visuales hace muchos años, allá como por el 2000 al 2002 más o menos, y que yo lo vuelvo a encontrar después medio por de casualidad, como uno se encuentra a los alumnos después de 15 años, y no terminó la carrera, pero él siempre tuvo mucha afinidad con el tema de la escultura, era lo que más le gustaba. Y nos encontramos y le cuento de esta, ay, ahí nomás, pum, se enganchó. Entonces ya éramos tres. Que era más difícil para juntarse, se hizo más largo el asunto, porque era otro más que trabajaba y bla, bla, bla, pero nos juntamos. Sí, es más engorroso a veces. Sí, viste cómo se complica, es más, bueno, pero no importa. Lo hicimos igual, por eso tardamos tanto, entre las ocupaciones y que uno que no se puede juntar nunca. Claro. Mientras tanto, Germoli le iba contando al profe Bujaldón en el ISAC. ¡Oh, qué interesante! Bueno, le dijo, ¿querés escribir sobre eso? Porque como él ha hecho una maestría, le iba a poder dar un poco más de fundamento teórico a la cuestión desde la música. Claro. Esta vuelta yo no podía escribir desde la plástica sobre mi propia obra, o necesitábamos una opinión desde la música. Y se enganchó el profe y ya ahí nomás vino y opinó y metió mano. Fue muy divertido. Así es fascinante toda la experiencia. Digo, el intercambio ese solo de por son, sí es son buenísimos porque nosotros estamos acostumbrados a veces los plásticos a trabajar solos. Claro. Y es aburridísimo cuando uno descubre lo lindo que es trabajar en grupo. Sin tener ni pelea, ni divismo, sino que compartís entusiasmo, esa cosa linda. Sí, ya tirando las lentejuelas, toda esa pavada, ¿viste? Que surge con ay, que el artista, bueno, una tontera. Pero con toda la seriedad del mundo, ¿no? Con todo el compromiso que genera este entusiasmo auténtico. La cuestión es que dijimos, bueno, basta ya, pongamos fecha. Y el año pasado le pido a Laurita, dame una fecha, porque ya tenía todo ocupado. Laura Mauvesín, la directora del que fue museo, la directora del museo hasta antes de ayer. Claro, claro. ¿Qué pasó? No está más. La ascendieron. Claro, fue designada directora de patrimonio. Exactamente. Bueno, pero nos acompañó durante toda la semana igualmente. Como que estuvimos haciendo, claro. Sí, siempre. Ella es incondicional, Laurita, una maravilla. Al lado del artista siempre. Sí, una maravilla. Y entonces, el año pasado, cuando hicimos la muestra de los profes del ISAC, justamente el año pasado, le digo, bueno, dame una fecha para el año que viene, porque ya esto no se puede alargar más. Claro. Y dice, bueno, tengo para fin de año. Bueno, dame para fin de año, dame para cuando tengas, pero ya basta. Entonces, durante este año dijimos, terminemos con esto, porque si no le pones una fecha, no terminás más, porque seguís con que dale y dale. Claro. Que en un principio era para poner en la Galería de Martín. Claro, en Castillo. En Castillo. Arte contemporáneo. Hicimos una presentación cuando vino Rafael Cipollini a hacer la clínica y una de las obras la presentamos ahí. Y esa obra quedó dentro de Castillo y nunca la pudimos recuperar. Ah, mira. Que eran unos pájaros con una chapa, con unas baquetas que se hacían sonar. Y bueno, esa quedó ahí. Hasta que demolieron el lugar. Y sí, está, qué sé yo. Yo me metí en la demolición, pero bueno, nunca la pude sacar. ¿Mira? No sé quién la tendrá. ¿Qué habrán hecho con esto? Deben haber usado la chapa para otra cosa, supongo. Probable. Linda estaba la chapa. Y son 5 instalaciones. Sí, son 5 instalaciones. Sí. Son en la entrada, en el hall, tenés una serie de sonidos iterados. Que son los sonidos que son tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac, o sea, continuos. Repetitivo. Sí, es iterado, como uno hace cuando pasa el dedo por las rejas de... Sí. Eso es un sonido iterado. Yo te explico porque todo esto tuve que aprender. Claro, digamos, tenés que hacer un curso acelerado de música. Esos son los sonidos iterados. Entonces los hicimos con bicicletas viejas y ruedas de bicicletas nuevas. Algunas giran, otras no giran. Y hay diferentes tipos de elementos para que puedan generar el sonido. Bien, con un palito haces pasar sobre los rayos de la rueda que está quieta. Sí. O las que giran, las haces girar y le pones el blister de los remedios, como uno hacía cuando era chico, para que haga ruidito en la rueda de la bici. Y empieza a sonar cuando la gente lo claro, toca si no suena obra, nada. Claro. Si no, no suena, si no, todo mundo. Sí, eso te íbamos a preguntar, si hay alguno de estos mecanismos, de estas obras, que se active por sí sola. No, no, todos tenés que interactuar directamente. No. Depende todo de... es mudo. Si la gente no va y toca, pero el espectador no fue tiene necesario, que sí, no fue necesario decirle nada a nadie, porque la ni bien entraron, por sí sola. Vieron las bicicletas nomás y ya los chicos empezaron a hacer girar las ruedas y nadie les decía nada, y vieron los blister ahí, los empezaron a poner y no hubo ningún drama. Yo estaba pensando también en el peine, ¿viste? Cuando me pasas el dedo a los dientes, el peine. Bueno, el tema es que hubo que hacer algunas designaciones, algunas definiciones de criterios. El profe Bujaldón le llamó la atención el tema de la materialidad del sonido. Sí. Entonces, hubo que... La discusión que él generó fue a partir de eso. Y de eso hablaba anoche, que sería interesante quizá que lo inviten. Yo anoche la verdad que me recontro olvidé de avisarles que vengan. Está así bien. Que ya les pido disculpas a todos. Hablaba de la materialidad del sonido. Y yo tuvimos que tomar la decisión, bueno, ¿con qué materiales íbamos a trabajar? Entonces quedó resuelto. ¿Qué iban a sonar? Metales sobre maderas y nada más. Bien. Y un solo color, que era el rojo. Bien, de las amapolas, por una cuestión de que yo siembro amapolas en mi casa y me encantan las amapolas, y por la vibración del rojo, la vibración real que tiene el rojo, ¿no? Como energía cromática. Entonces, ese era el contenido, porque si no uno se empieza a extender y extender y quiere hacer el mundo y sus alrededores. Está perfecto. Aparte, ese es el momento ideal para la creación. Al menos a mí es una de las etapas que más me gusta pasar y es de lo más fascinante, porque uno dice, bueno, listo, a partir de ahora recorto los recursos y los elementos. Acá. Entonces, chau cuerdas, dejamos para otra vuelta las cuerdas, dejamos para otra vuelta los sonidos de madera, dejamos para otra vuelta un montón de otras cosas, de otros instrumentos, no son instrumentos, otros elementos. Otras instalaciones, otros elementos que sonaran de otra forma, y dijimos metales. Bien. Entonces por eso está los cañitos para hacer sonar los rayos de las bicicletas. Después hay otra instalación que se llama precisamente amapolas vibrantes, donde sobre un andamio de construcción, pues todo es metálico, ¿no? Un andamio de construcción que lo limpió Ángel con la moladora, bien, quedó brillosito. Le pusimos una madera arriba y colgamos de ahí dos chapas de 2 milímetros, de chapa negra gruesita, a manera de gong. Y había unas masas, pero masa se le llama al palito el bombo. Hicieron unas masas, entre Ángel y Graciela hicieron unas masas que estaban colgadas también de la madera, entonces la gente tenía que ejecutar el gong golpeando sobre las amapolas también, que estaban medio frescas. Entonces se impregnaba el color rojo en el fieltro de las masas y encima se hacía un enchastre de rojo de más divertido. Pero bueno, todo esto, si la gente interactuaba. Entonces viene una profe de plástica y mira y dice, ¿cómo disciplina la disciplina? Pensaba yo. Pero esto no suena. Entonces le digo, por favor, licenciado profesor Magíster Bujaldón, ¿le explica a la profesora licenciada si eso suena o no suena? Entonces va el Buja, toma las masas y le da un concierto de timbales con las dos chapas, porque al ser una más grande y otra más chica, era una más grave, otra más aguda. Seguramente. Entonces, son dos notas diferentes, son acordes en realidad lo que se generan, no notas puras, son acordes. Eso me explicaba el Buja. Entonces empezó con toda la intensidad a generar todo ese sonido alrededor de la chapa y después agarraban la chapa y le hacían brum, brum, brum, brum, todo un sonido como de tormenta. Qué interesante, ¿no? Fue muy divertida. Esa es la otra instalación. Está bien. Está fascinante. Le digo al público, estamos con Gisela Dalavía, han inaugurado una muestra con Ángel Ponce y Gabriela Graciela Germoli, ¿así es? Sí, Germoli. En el Museo Bellas Artes llamado Amapolas Vibrantes. Bueno, vas contando dos. ¿La tercera? La tercera, la torre de vasitos, era una torre de vasitos de plástico, eso fue una idea bien de la Colo, casi una que la quería hacer, porque la quería hacer. Está perfecto. Ahí, ahí ya, hacela. Porque en realidad todo esto fue el sueño de ella, ¿no? O sea, nosotros nos acoplamos. De pura entusiasta. Hizo una torre con 700 vasos plásticos de esos, vasos plásticos transparentes, que quedó de lo más linda a la vista, y no había ninguna instrucción de nada. Pero cuando terminamos de hablar y de presentar la muestra al profe Bujaldón, abrimos la puerta y los invitamos a que pasen a esa sala, que es la de piso de madera. Tenía que ser con piso de madera. Entonces preguntaban, ¿hay alguna instrucción? No hay ninguna instrucción. Y había 3 o 4 vasitos tirados en el suelo, de manera tal, atados con tanza, de manera tal de que si uno a alguien se le ocurría levantarlos y ponerlo en su lugar, toda la torre caía. Y eso fue lo que pasó. Me encanta. Entonces la gente quedó así toda sorprendida y se produjo un sonido como de una granizada sobre una chapa. Era el sonido. Mientras tanto iban filmando todo. Todo está registrado. Y después los chicos se han puesto, primero los patearon todos, los chicos, los grandes, los vasitos. Todo el barullo posible. Todo el bochinche, ahí descargaron todas las ganas de ese bochinche también. y después se han puesto a hacer torres de nuevo con los vasitos, algunos se los llevaron de souvenir, otros los pisaron. Bueno, ya veremos cómo queda la, pero ya los chicos del museo saben que la torre se hace rapidísimo. Claro. Y la idea, lo que queda. Claro. Te iba a preguntar, ¿qué es la idea que suceda en esa sala con lo que quedó? Que la gente, si quiere, vaya construyendo, desarmando, como claro, si fuese claro, ladrillo. Claro, que construye y tira y construye, si no quiere hacer nada, que no haga nada. Bueno, yo calculo que también será más interesante por ahí los que ya están rotos o golpeados, quizás pueden generar un sonido cuando uno los va manipulando mismo, que puede ser interesante. Cada también. Uno que vaya viendo. Está o bueno. sea, los chicos del museo saben que lo que pasó, saben lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Probablemente repondremos los vasitos, no sé si 700 de vuelta, pero que claro. haya una cantidad considerable. Claro. Y si alguien quiere hacer que haga, si no quiere hacer que no haga, si todo quiere quedar mudo, que quede mudo. Bueno, van a tener que hacer una especie de visita permanente, sí, digamos, para sí, ver qué está, es lo que va pasando con la actividad de la gente. Está ahí. Programado, como se hizo el mes pasado con la muestra de Rita Aybar, que tuve el gusto de curar, que han ido muchísimos chicos a tejer, muchísimas personas. Sí, había muchísimas obras colgadas después, al final. Muy divertida esta, muy buena esa muestra, muy linda la obra de Rita, muy linda. Bueno, esta vez como los chicos ya están de vacaciones, hemos pensado, a Laura se le ocurrió que las visitas van a ser teniendo en cuenta que yo quería llevar a mi hija Paloma, que tiene parálisis cerebral, porque mi idea era que ella con la silla tirara la torre de vasitos. Claro, claro. Y se le cayeran todos en la cabeza y escuchar ese ruido. Bueno, pero como no pudo ir porque había mucho viento y hacía 45 días que andábamos con las bronquitis. Claro. Entonces, vamos a hacer una visita con las instituciones de personas con discapacidad, que son permanentes, no están cerradas está buena, las instituciones. Claro, está bueno. Y con todas las instituciones que estén abiertas, claro, no, solo, claro. no las escuelas, porque los chicos de las escuelas ya no están, están de vacaciones. Claro, así encanta. Que, bueno, Contanos una instalación más, mira, pasó volando el tiempo. Una más. Así la gente va a verla, estamos con Gisela Dalavía y la muestra Amapolas Vibrantes en el Museo Bellas Artes. Una más y la otra queda para la intriga. Está bien. La que queda para la intriga se llama Sacúdeme. Esa le puse el nombre, así que, pero no voy a decir. Ya es un indicio. No voy a decir de qué se trata. No digas nada más. La otra es un tótem que no tiene nombre, es un tacho de 200 litros puesto pata para arriba con un buen peso para que no se caiga, o sea, claro. vayan pensando en la altura, ¿no? Y arriba tiene un tronco como de 1.5 metros tallado con la motosierra por Ángel Ponce, con una figura, una insinuación de figuración femenina. Y sobre ese tronco... Cuando lo vi me pareció la pena de Milo. ¿No? ¿Viste que tiene una onda? Yo lo vi. Mirá. Ángel, ese tronco me lo dieron a mí en casa para hacerlo leña. Sí. Y Ángel lo vio en casa y dijo, porque a él le gusta, ¿no? Entonces, claro. y le entiende la motosierra, todo eso. Claro. Qué bueno que está. Y agarró la motosierra y empezó. Y después me dice, bueno, ¿y usted no le va a hacer al asunto este? Y yo la miraba, y la miraba. Y digo, yo no tengo nada que hacer acá. No, esto está así, está terminado. Quedó paradita ahí. Bueno, y después, sobre esa onda Venus de Milo, como nos faltaba la cabeza, le hemos hecho un tocado, eso sí lo hicimos entre los dos, con una rodaja ancha como de 60 centímetros de algarrobo, que también estaba tirada por ahí en casa. Claro. Y un montón de ramas, y arriba tiene pájaros hechos con alambre galvanizado, con cascabeles, pero esos no se pueden hacer sonar porque la gente no alcanza. Porque están allá arriba casi muy, en luces. Muy alto. Sí, son inalcanzables. Porque al profe Bujaldón detesta el sonido de esos cascabeles baratos. Entonces, pero como yo ya los había armado y los habíamos puesto, bueno, los pusimos simbólicamente, es un sonido que todo el mundo conoce pero no puede ejecutar. Un sonido tácito. Un sonido que está pero no está. Mira, buenísimo, me encanta. Y todos del tótem están incrustados como espinas, unos caños cromados que tienen suspendidos rodamientos de los rulemanes, con rulemanes, colgados de tanzas y hay baquetas para hacerlo sonar y tienen unos sonidos con unos acordes. Bueno, suena realmente muy interesante. Tienen que ir a invitamos, chusmear, ¿no? Ayer no pude ir, pero voy a ir y lo vamos a comentar. Y le decimos a la gente que vaya, desde ayer, en el Museo de Bellas Artes, Laureano Brizuela, San Martín 316 y Junín. Claro, ¿no? casi Junín. Casi Junín. Sí. La muestra Amapolas Vibrantes, con las artistas Gisela Dalavía, Ángel Ponce y Graciela Germoli. Bueno, con textos a cargo del licenciado Ricardo Bujaldón. La descripción que has hecho de todo, no solamente de las obras en sí, lo que se puede ver es súper gráfica, por decir, cuando lo haces todo explicando. Así que la gente entendió perfectamente. Es complicado. Sí, es difícil escribir las cosas así por la radio. Sí. Pero y también lo del proceso es riquísimo. Así que, claro, porque son instalaciones donde entra en juego los cinco sentidos, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso totalmente. Está bueno, ¿no? Sí, no tan solo lo visual. Claro. Sino todo lo demás. Romper que eso la disciplina, bueno. El disciplinamiento que uno tiene ya con 50 años, 25 de docencia, te podés poner un poquitito de filo duro en el cerebro. Está perfecto. ¿No? Entonces, pero romper, te vas ayornando, vas cambiando, vas y estudiando eso está bueno, y vas aprendiendo. Entonces uno afloja un poco ese demasiado academicismo y se abre a estas experiencias y es muy divertido. Sin perder el compromiso que no, en ningún momento, con la mayor seriedad posible. Está perfecto. Bueno, invitamos al público que vaya y te agradecemos, Gisela. Felicitaciones. Gracias que hayas dado el trabajo de venir por favor. A contarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mucha suerte.